corriendo a verte. Me dices que soy rebelde, porque muchas noches pienso a solas en el silencio. Me dices que soy rebelde, que no me puedes dominar para que sea igual a ti y tenerme pegado noche y día siempre allí. Rebelde, rebelde como quieras, aunque sea rebelde yo te quiero a mi manera. Rebelde, rebelde sin medida, te doy mis sentimientos, lo mejor que hay en mi vida. No pretendas cambiar a mi forma de ser, y si yo pienso así cada cual es como es. Somos todos diferentes, lo importante es querer. Rebelde, rebelde como quieras, la paso sin dormir pensando en ti noches enteras. Rebelde, rebelde tú me llamas, pero a pesar de eso dentro tuyo mucho me amas. Porque andamos muy bien en nuestra intimidad, al hacer el amor con gran fidelidad. Y por eso como soy así me tienes que aceptar. Muchas horas y no voy corriendo a verte. Me dices que soy rebelde, porque muchas noches pienso a solas en el silencio. Me dices que soy rebelde, que no me puedes dominar para que sea igual a ti y tenerme pegado noche y día siempre allí. Rebelde, rebelde como quieras, aunque sea rebelde yo te quiero a mi manera. Rebelde, rebelde sin medida, te doy mis sentimientos, lo mejor que hay en mi vida. No pretendas cambiar a mi forma de ser, y si yo pienso así cada cual es como es. Somos todos diferentes, lo importante es querer. Rebelde, rebelde como quieras, la paso sin dormir pensando en ti noches enteras. Rebelde, rebelde tú me llamas, pero a pesar de eso dentro tuyo mucho me amas. Porque andamos muy bien al hacer el amor con gran fidelidad, y por eso como soy así me tienes que aceptar.